fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabroski, que toda la gata se agarre los meloski. Hasta abajo que muevan ese culoski, que esta noche nos fuimos al garetoski. Métele, no paren, boom, bam, bailen, boom. Hasta abajo dale, métale el suave, es pa' la gata fina y las stripper. Las que andan con su maquinón, se lo y viper. Pa' las independientes y las que conviven, pa' las casadas que no se me olviden. Las solteras, las que janguean, las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas. No se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito del are. Porque la country más dulzona como honey. Si eres petit, que pa' vos, mueve los shorty. Si tú supieras que la corta para mí es un hobby, pero tu pa' tiro a matar contigo, mami. Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby. Aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robby. Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body. Busca una gata más dura que un peine 40. ¿Dónde están los perros? Ella es la country, de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pues con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. Ella es la gangri, de claro no la cambio yo. Es como pegarse a la loto pues con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso allá atrás tiene más caja que una Yukon. ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ella es la gangri. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Ella es la gangri. Yankee, nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabronski, te dije que en la disco soy el más perronski. Hasta abajo que me van.